El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha. Estamos acá juntamente con Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. Y el día de la fecha es 26 de marzo del 2011. 26 de marzo del 2011. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué dice nuestra hoja de ruta? Saludos a los oyentes. No, siempre nos olvidamos. Ah, bueno. Lo anoté por eso hoy. Por eso lo pusimos en la hoja de ruta, qué triste. Nuestra primera oyente, ¿quién es? Paloma. Ah, bueno. Un saludo a Paloma, que después se queja, sino de que no la saludo. A Paloma, al padre y a todos los amigos que nos escuchan acá en Moreno y también a los que nos escuchan desde el exterior, que sabemos que hay gente que nos escucha. Le mandamos un gran saludo a Tania, que nos escucha desde Moscú siempre. También a Vilma, que nos escucha desde la ciudad de Delft, en Holanda. Le mandamos un cariñoso saludo. Tenemos ahora, según está escrito en nuestra ayuda de memoria, digamos, la coyuntura nacional. ¿Qué pasó en la semana? ¿Qué pasó en el país? ¿Qué pasó en la semana? Yo me anoté dos cosas. Chubut, todo el mundo seguramente habla de Chubut, hablaremos poco. Fue una especie de triunfo otra vez del oficialismo, en el sentido de que un gobernador como Das Neves, que era, digamos, es uno de los candidatos a presidencia, a la presidencia de la República por el peronismo federal, a pesar de que había sido amigo de los Kirchner antes de subir a su gobernación a Chubut, fue prácticamente, según él dice, ganó las elecciones por muy pocos votos, pero fue prácticamente derrotado en su objetivo de ser el candidato de los peronistas en las próximas elecciones de este año, del 2011. En Chubut se presentaron dos candidatos, uno partidario de Das Neves, el otro del Frente para la Victoria, dos intendentes de la zona, que se encontraron con la sorpresa que a última hora del mismo día de las elecciones del domingo pasado, no existían datos concretos que le dieran el triunfo a uno o a otro candidato. Todo el mundo comenzó a sospechar, porque Chubut es una provincia muy pequeña, con muy poca cantidad de votos, entonces comenzaron las sospechas, porque en otros lugares, con una gran masa de votantes, como en otros países, las elecciones se definen en muy pocas horas, se sabe la tendencia y se sabe quién triunfa. Este caso de Chubut nos hizo acordar incluso de las elecciones de Bush, en donde que se decidió a última hora con un gran fraude electrónico en este caso, y acá también se sospecha electrónico. Hay una queja del Frente para la Victoria, incluso una denuncia de fraude en las elecciones en Chubut. Comenzó el recuento de votos, pero hasta hoy, hasta la fecha, hasta este momento, no se sabe exactamente quién triunfó en Chubut. Una vergüenza para el gobernador Das Neves y un gran triunfo, a mi entender, para la futura candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, que empató en un lugar donde la tenía perdida de antemano, digamos. O sea que ya hay dos provincias, si bien chicas, que están marcando una tendencia electoral y están indicando, digamos, que la presidencia de Cristina está siendo bien considerada por la mayoría de la población y aparentemente no tiene oposición visible hasta este momento. La oposición está totalmente deshilachada, no tienen proyectos, no tienen propuestas y ni siquiera tienen candidatos. El candidato que más está apareciendo es Macri, para felicidad de los Kirchner, porque Macri no es candidato de nada. Macri es un, no sé, es increíble. No es rival de peso. No es rival absolutamente de nada, así que tienen la suerte de que por el momento la presidenta Cristina tiene el voto asegurado seguramente en la primera vuelta. El otro tema que decía nuestra hoja de ruta es la marcha a Plaza de Mayo, la conmemoración del 35 aniversario del aniversario de, en este caso, una marcha de repudio al golpe militar del 24 de marzo de 1976. Yo pensé bastante en ese día. Yo me empecé a preguntar, ¿qué hice yo el 24 de marzo de 1976? ¿Dónde estaba? Yo comenzaba a trabajar, estaba trabajando y nos enteramos por la mañana, fue directamente la fuimos al trabajo, nos tuvimos que retirar, nos obligaron a retirarnos y si bien ya se veía venir, los que estábamos más o menos en conocimiento de la política del momento, que estábamos sufriendo el gobierno de Isabel Perón y de López Rega y de las matanzas que hacían las 3A bajo la dirección de López Rega, sabíamos que el golpe era cantado, como siempre, la mayoría de los golpes son cantados, mucha gente se entera antes, había un caldo de cultivo impresionante con una crisis económica que fue producto, digamos, de la misma política de López Rega y de un ministro de Economía que se llamaba Rodrigo, que causó el primer rodrigazo en la historia argentina, en económica argentina, en el sentido de que se produjo una gran inflación, mucha gente perdió muchísimo dinero en muy pocos días, o en 2 días directamente, y otros ganaron. Todo lo que unos perdieron, lo ganaron unos pocos que estaban enterados de esa gran devaluación. Aparte, una cosa inédita hasta el momento es que se bajaron los sueldos de los trabajadores, que siempre son los trabajadores los que pagan los platos rotos de todas las políticas económicas, pero siempre por la inflación que se come los sueldos, pero por primera vez se bajaron los sueldos. Así es. Gracias al plan de Celestino Rodrigo. Exactamente. O sea que había un caldo de cultivo, se produjo el golpe. Yo cuento esto porque había una cantidad de población en la Argentina que no comprendía bien la importancia terrorífica o terrible de un golpe de Estado. Entonces alguna gente apoyó el golpe porque era un golpe contra Isabel Perón y contra López Rega, contra la política de López Rega, digamos. Por eso tuvo algún tipo de apoyo. Y también con otra parte de la izquierda que estaba con la teoría de que habían dos grupos dentro del ejército, uno el pinochetismo o pinochetista y otro menos salvaje y menos pinochetista, en los cuales estarían enrolados tanto Videla como Viola. Esa fue una gran equivocación de una parte de la izquierda que consideró así, digamos, el golpe militar de ese día. Sí, por otro lado, la otra teoría de cuanto peor mejor, ¿no? Entonces, así iban a quedar bien claros los bandos y iba a quedar bien delimitado contra quién debían luchar las organizaciones armadas, ¿no? En este caso. Exactamente. Esa es otra teoría de cuanto peor mejor, porque claro, Sabemos exactamente quién es el enemigo. Claro. Exactamente. Pero bueno, no sé, nos acordamos de todo esto. En realidad, felizmente, ya pasaron 35 años de eso y ahora hay un cambio cultural en la sociedad. Todo lo que se perdió con el golpe militar, todo lo que se perdió con la época del menemismo, con la época del pensamiento único, con esos años 90 que produjeron la privatización de todas las más grandes empresas argentinas, que tardaron 50 años en crecer, esas en muy pocos meses fueron desaparecidas prácticamente a manos extranjeras. Me estoy refiriendo a Entel, a YPF, a las empresas de energía eléctrica, Segva, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso en los 90 con Menem se privatizaron. Ahí, ese triunfo cultural del individualismo y del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, en la que estaban todos inmersos, toda la sociedad y toda la clase media argentina, obviamente nunca la clase obrera, ni los pensantes, ni los que piensan, pero había una gran mayoría en todos los medios de comunicación, digamos, ellos habían triunfado con las armas y habían triunfado en lo cultural también. Bueno, ese triunfo en lo cultural en estos momentos se está dando vuelta. O sea, en este momento hay una vuelta al pensamiento solidario, al pensamiento, digamos, incluso socializante, y a que el país marcha hacia a participar por lo menos con el bloque de países que están luchando por su independencia económica, por su liberación, como la mayoría de los, en estos momentos, de los países de América Latina que escaparon, por lo menos están escapando de la influencia hegemónica de los Estados Unidos. La marcha de ayer, de antes de ayer, fue apoteótica, fue impresionante. Yo la vi por televisión, no pude ir a la marcha, pero vos sí fuiste. Muchísima gente. Me parece que cada año hay más gente. Es una suerte. Yo bajé del subte en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y en ese lugar no se podía, prácticamente ya no había lugar para una persona más. Era impresionante la cantidad de gente que había. Bueno, como todos los años, lamentablemente la marcha estaba muy dividida, entonces algunos ya volvían, otros recién iban, otros, qué sé yo, empezaban a ver para dónde iban, pero hubo muchísima gente. En un momento alguien me dijo que, bueno, yo me contactaba por mensaje de texto, ¿no?, con gente que podía llegar a estar ahí, yo estaba sola con Paloma, y me decían que bueno, que ya se iban, otros que recién llegaban, qué sé yo, y algunos que se iban me decían, bueno, la plaza le queda a los compañeros peronistas, ¿no? Y yo me quedé pensando que si bien el peronismo tiene muchísima cantidad de desaparecidos y tiene tanto derecho como todos los demás a reivindicarlo, me parece que por el lado de la izquierda es un error muy grande abandonar en algunos momentos la plaza. Bueno, ahora le queda esto, después le queda a los otros. Me parece que este acto debería, por única vez en el año, aunque sea, ser unitario, estar todos juntos, unir a todos, sí, reclamar, sí, por lo que tenemos que reclamar, que en realidad me parece que la síntesis perfecta es esto de memoria, verdad y justicia. O sea, recordar para que no se repita, para que se sepa realmente la verdad, y por otro lado, que sean juzgados, que sigan siendo juzgados todos los que tienen que ser juzgados, ¿no? Que como a veces se dice, está perfecto que estén todos los milicos en el banquillo, pero no están todos los milicos, siguen estando los jerarcas, y por otro lado faltan todos los socios civiles. Por un lado, por ejemplo, Martínez de Hoz. Y por otro lado, hay una organización, yo el otro día le decía a usted, que se llama La Poderosa, y que todos los años hace denuncias muy impresionantes sobre cosas de la dictadura, y este año se encargó de dar testimonio de todos los periodistas o comunicadores sociales que en la televisión tienen mucho rating y que tienen mucho prestigio, demostrar qué cosas hacían esos tipos durante la dictadura. Por ejemplo, Mirta Legrand, bueno, Grondona, Joaquín Morales Solá, este Proietto, que es el dueño del gráfico, Neustar. Bueno, impresionante los carteles. Está muy bueno para los jóvenes que no saben. Estos días, cuando yo estuve dando clases sobre este tema, también los miraba a mis alumnos y pensaba, qué bueno que ellos nacieron en democracia y no saben todo aquello que pasó, ¿no? Los que hoy tienen 35 años no saben. No, claro. Tienen que estudiar historia para saber, claro, qué pasó. Exactamente. Así que, bueno, me pareció muy interesante la marcha, con mucha gente. Y después de la marcha cerró así la velada, por otro lado, Plácido Domingo. En la 9 de julio, impactante también estuvo. Con una hermosa cantante argentina que sí. Me gustó mucho, que no la conocía yo. No, yo tampoco, yo de esto no conozco nada, me di cuenta el otro día que no entiendo nada. Pero la verdad que impresionante los dos. Ella es santafesina, Virginia, se canta llama muy el apellido, bien. No me acuerdo. Bueno, impresionante, y había muchísima gente, y bueno, estaba en peligro, entre comillas, esto de la presentación de Plácido Domingo, porque el Colón está de paro hace 6 meses. Claro. Sí, recordemos todo que... Todo el año pasado. Sí, durante todo el tiempo que además duró la reinstauración de el arreglo del Colón, los músicos estuvieron en las nubes y Macri no da solución a este problema. Y el otro día estaba escuchando que los músicos cobran cerca de 7.000 pesos. Es una vergüenza, ¿sí? Porque un profesor de música con alguna antigüedad y con algunas horas que vaya a las escuelas sin menospreciar el trabajo de nadie. Pero me parece que un tipo que está en la Sinfónica del Colón debería tener un sueldo acorde a la representación que cumple, al papel que cumple dentro de la cultura argentina, ¿no? Bueno. Así que excelente igual Plácido Domingo y su apoyo a los músicos que están y a los obreros del Colón, así es. Bueno, vamos y ahora a nuestro tema musical. Con un tema de Plácido Domingo, Malagueña. Los ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir, la niña hermosa, querer. Pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Será como como el candor de una rosa. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. En el circo de la realidad. Continuamos en el observatorio. Los teléfonos de la emisora 466-6559 de Moreno. Mensaje de texto al 15-6154-0359. Y también tenemos un mail, elobservatorio@fmmoreno.com.ar. Muy bien. Nosotros continuamos con nuestra hoja de ruta tratando de contar algo sobre la coyuntura internacional. Yo me marqué como problema, digamos que continúa un problema serio sin solución a la vista del día de hoy, el tema de Libia. En Libia aparentemente vamos hacia una se está produciendo una especie de guerra civil con predominio todavía de Gaddafi, y los que se soliviantaron, los que se rebelaron, digamos, los anticadafistas, por decirlo de alguna manera, están en una porción pequeña del territorio, porque están siendo ayudados directamente por la OTAN, por los países más poderosos de la Tierra, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, etcétera, en un raid anti-Gaddafi, anti-Libia impresionante que asombra a todo el mundo. Sin embargo, esto no está siendo tratado en la prensa internacional. No veo ningún susto de nadie, ni siquiera de los comentaristas que hablan de este tipo de cosas sobre lo que está ocurriendo en Libia. Pero es impresionante que aceptemos tranquilamente que un grupo de países poderosos puedan atacar a un país débil, bombardeando a su población, matando civiles, etcétera. Todo esto está ocurriendo ante nuestra vista, aunque no pasan las imágenes por nuestra televisión. Sin embargo, eso está ocurriendo. Este hecho produjo algunos ya chispazos en otros países del mundo, en donde comienza a haber una reacción contra la agresión de la NATO. Una de ellas es Rusia. En Rusia, el presidente, es decir, como país miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ellos se abstuvieron, igual que los chinos. O sea que no vetaron el ataque de la OTAN y de Estados Unidos a Libia, y se abstuvieron. A mí me sorprendió mucho esto cuando ocurrió antes de los ataques, pero pienso que fue una jugada, intencionada de los rusos e incluso de los chinos, porque al no votar en contra, digamos, al no vetar, al abstenerse, le crearon en realidad un problema a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra y a los países de Europa. O sea que los metieron con su no voto, con su no veto al bombardeo, los metieron en un problema político gravísimo a Estados Unidos y a los europeos. O sea que ellos, simplemente no votando, lograron que ahora Obama, más el ministro de Inglaterra, Sarkozy de Francia, están con un... no saben qué hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Continuar atacando Libia hasta destruirla totalmente, hasta matar a una gran cantidad de gente, hasta matarlo incluso a Gaddafi? ¿Van a hacer eso? Bueno, cualquier cosa que hagan va en desmedro de su política internacional. O sea, transforma, mejor dicho, demuestra que Estados Unidos es un país injusto. Y ese era el objetivo que tenían, digamos, al dejarlos atacar. Esa es mi es una interpretación muy personal, digamos personalísima, de por qué no dieron el veto al ataque de Estados Unidos y la OTAN a Libia. Dentro de la política rusa ocurrió un hecho también extraño. Como todos ustedes saben, en Rusia el presidente se llama Medvedev, es el presidente, digamos, de la República Rusa, y hay un primer ministro que se llama Putin, que es, todo el mundo piensa que es el hombre fuerte, el que manda en Rusia, porque fue el presidente anterior. Los dos tuvieron una opinión contraria ante este episodio de Libia. El presidente Putin hizo una declaración muy fuerte diciendo que le recordaba el ataque a Libia, le recordaban las cruzadas de la época feudal contra los países árabes, esas famosas cruzadas medievales, digamos, contra los árabes. El presidente intentando indicar que estaba en contra de eso, digamos. Medvedev lo criticó a su primer ministro diciendo que el que regía la política internacional rusa era él y que ellos no habían vetado, sino que se habían abstenido y no pueden criticar lo que está ocurriendo en Libia. Entonces, ¿qué pasa? Hay en realidad un primer choque entre dos personas, entre dos personajes fuertes en Rusia, o porque se avecinan unas elecciones también y aparentemente ambos se quieren volver a presentar. Esa sería una de las interpretaciones que dijeron algunos periodistas. Otra, yo en lo personal pienso que están de acuerdo. O sea que se pusieron de acuerdo entre Batman y Robin, digamos. Se pusieron de acuerdo y dice, vos haces de malo y yo hago de bueno y que continúe la... Como en las películas. Esa es mi opinión con respecto a lo que está ocurriendo en Libia actualmente. Los teléfonos de la radio son 466-6559, 1561-540359 y el mail elobservatorio@fmmoreno.com.ar. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. A primera hora. 8:07. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto.

¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero. Nos quedó en el tintero un comentario corto, en realidad, sobre Portugal. En Portugal están ocurriendo hechos, digamos, importantes. Una gran crisis política y económica tiene Portugal. Renunció el primer ministro porque le rechazaron el apoyo a su plan de ajuste, un plan de ajuste como el que conocemos, como el que sufrimos todos nosotros en los países de América Latina. Ahora lo están sufriendo en Europa, de España, Portugal, Grecia. Irlanda, Grecia, etcétera, etcétera. Y le tocó el turno a Portugal. La situación es muy compleja y puede ocurrir una gran cantidad de manifestaciones de protesta, porque el programa de ajuste que tienen es súper fuerte, digamos, con otra vez con baja de sueldo, baja de pensiones, etcétera. Y creo que los portugueses que hicieron una revolución, la revolución de los claveles, se van a acordar de su revolución. Lo que está ocurriendo en Europa en estos momentos me hizo acordar de algo que dijo Lula. Lula, cuando hablando de este mismo tema, de todo lo que pasa en los países europeos, dijo, le teníamos que mandar nuestros asesores, los asesores económicos de los países de América Latina a los europeos para ver si cambian de política, porque hasta ahora siguen haciendo lo mismo que hacíamos antes nosotros. Y hoy se publica en El Pirulo, de página 12 de hoy, una frase también de Lula que me hizo acordar de esto, y dice: no habrá socialismo si no es radical y profundamente democrático, y tampoco habrá auténtica democracia política si no hay democracia social y económica. La izquierda auténtica de nuestro continente superó los desafíos y fue capaz de promover reformas sociales importantes, por lo que la Europa actual, en crisis, parece darse cuenta de que su norte puede estar en nuestro sur. O sea, que el norte de Europa puede estar en el sur del continente, del mundo, digamos, que es América Latina. Esto es parte del discurso pronunciado ayer por Lula en el acto organizado por el Frente Amplio Uruguayo para celebrar los 40 años de su primera concentración masiva. El festejo fue encabezado por el presidente José Mujica y recibió el saludo de los también presidentes Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa. O sea que está genial lo que ocurre en Europa. Nosotros hemos pasado por eso, por primera vez estamos algo adelantados en la coyuntura política económica de nuestros países con respecto a los países europeos. O sea, cayó el gobierno de Portugal y veremos qué pasa entonces en Portugal. También dentro del análisis de la coyuntura nos marcamos hoy que habría que hablar un poco del surgimiento de un nuevo partido político. Muy pocas veces asistimos al surgimiento de partidos políticos, por eso llamo la atención de que observemos cómo se crea un partido político. Esto a veces lo saben los historiadores, los estudiosos, los licenciados en ciencias políticas que estudian estas cosas. Sin embargo, asistimos en estos momentos, creo que fue el día de ayer, se hizo un acto en Buenos Aires, en el Luna Park, en donde Luis de Lía se dio el lujo de presentar un partido político propio que se llama Miles. Encima tiene un nombre simpático, Miles. Miles son los que espera que lo apoyen a De Lía, digamos, en su lucha política. De Lía es un personaje raro, me atrevería a decir hasta simpático, de la política argentina. Es muy cuestionado, muy criticado por mucha gente, especialmente por la derecha, por el diario Clarín, La Nación, todos los bien pensantes, entre comillas, de la Argentina, que lo consideraron a Delía como es el personaje a quien hay que atacar y criticar en todo. Son dos personas en nuestra política actual que tienen estas características. Uno es Delía y el otro es Moreno, el secretario de Comercio de la Argentina, que también es odiado de la misma forma, y le inventan un montón de cosas terribles, digamos, para que toda la gente los odie. Delía continúa con su política, digamos, juega solo, está en una radio cooperativa, tiene un programa de radio, y a partir de su programa de radio creó un partido político y debutó ayer con un acto que se hizo en el Luna Park, que fue bastante, fue mucha gente aparentemente. Recibió el apoyo de otros visitantes que fueron a saludarlo y se largó Delía. Todavía no se sabe, si bien marcó el apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, todavía no se sabe cómo va a continuar, si se va a presentar o no a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en su lucha contra Scioli, que está en una posición anti-Scioli concretamente. Y aparentemente hay conversaciones con Sabatella para apoyarlo a Sabatella en la provincia de Buenos Aires, y los chimentos dicen que hasta el mismo Delía podía ir como vicegobernador, Sabatella Delía, digamos, en la fórmula. No se sabe, pero ayer fue mucha gente al acto. Acá tenemos la crónica del diario de hoy de Página 12, en donde fueron a apoyarlo, a darle un apoyo, digamos, visible a Delía, y también recibió un saludo de la presidenta Cristina, que se pasó, para finalizar su acto, se pasó por video en una pantalla gigante el apoyo o el saludo de Cristina Fernández de Kirchner continuando con su política de transversalidad, de recibir los apoyos de otros sectores que no vienen directamente del peronismo tradicional o del peronismo ortodoxo. Delía es peronista, pero digamos es muy particular y libre en sus pensamientos, y tiene una posición totalmente pro-árabe, incluso pro-iraní, que fue lo que lo hizo alejar del cargo oficial que tenía en el gobierno de Kirchner. Por eso renunció a ese cargo y continúa batallando su lucha personal, digamos, y apoyando en todo al kirchnerismo y a Cristina. Bueno, voy a leer algunas cosas que se publicaron hoy en Página 12, en la sección El País. Dice, debutó Miles con apoyo de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, como dijo Vladimir, el lugar elegido fue el Luna Park, y en realidad fue algo así como la puesta en escena de su programa de radio, porque en el escenario hay una mesa con todo lo que uno tiene en un estudio de radio, los micrófonos, los auriculares y los invitados, pero además había una pantalla gigante donde toda la noche se proyectaron imágenes que tienen que ver con las luchas históricas o con la historia del peronismo. Y su programa se llama 7.0, está en Radio Cooperativa todos los días a la mañana. Lo que más me gusta del programa es el tema musical que tiene, digamos, un tema de español que me encanta, que no sé ni quién lo canta, bueno, pero yo suelo escucharlo. Bueno, Delía llevó el escenario al Luna Park, su propio programa de radio. Uno de los que estaban en primera fila era Martín Sabatella, y Delía dijo que iba a apoyar a Sabatella como candidato a gobernador porque a Scioli lo rechaza, ya que Scioli tiene un sistema de ideas de corte netamente liberal opuesto al ideario kirchnerista, y que en cambio se siente afín con el sabatellismo. En el repaso de la historia de las imágenes se mostraron las de Kirchner, fueron las más aplaudidas de la noche, donde estaban. El momento en que dio la orden de retirar los cuadros de Videla y de Viñone del Colegio Militar de la Nación, después el pago de la deuda con el Fondo Monetario, la renovación de la Corte Suprema y la derogación de la Ley de Flexibilización Laboral y el restablecimiento de las paritarias. Entre los invitados en el escenario estuvo Hugo Yasky, a quien Delía le dijo: antes los paros los convocaban las centrales sindicales y ahora los decreta Mañeto. ¿Qué decís de los dirigentes sindicales que opinan que este gobierno es lo mismo que el de Menem?, preguntó Delía sobre el paro anunciado por la CTA de Pablo Micheli. Recordemos que Micheli y Yasky tuvieron una interna bastante compleja el año pasado por la CTA y todavía está en la justicia, deberían hacer una segunda vuelta en algunos lugares, ¿no? Ahí tampoco se sabe quién ganó, ¿sí? Exactamente. Ahora, es cierto que él convocó un paro que no sé qué tipo de paro es. Lo escuché, pero no tengo precisión de cuál es el paro que llamó. Bueno, lo que responde Yasky dice: son sectores que se dicen de centro-izquierda, pero que perdieron el camino. No entiendo los cambios que están produciendo, dice. Bueno, otro de los invitados fue Gabriel Mariotto, el titular del organismo que se encarga de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación y Audiovisuales, que dijo: antes de la nueva ley había 8 grupos que controlaban el 90% de los medios. Un momento que provocó la sonrisa fue cuando Delía se mostró con una participación suya en el programa A Dos Voces de Bonelli y Silvestre, que va por TN, ¿no? Le dicen: decir que Clarín es un monopolio que atenta contra la libertad de prensa en la Argentina no es ningún disparate, había dicho Delía, a lo que Bonelli le contraargumentó. Si hay un monopolio es porque la gente elige comprar ese diario y mirar ese canal todos los días. Excelente la respuesta de Bonelli. Sí, me supongo que habrá sido recibido con carcajadas. Es un genio. Bueno, cuando el raconto histórico llegó a la gestión de Cristina, por el video pasaron la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la ley de medios y la asignación universal por hijo. El repaso terminó con los festejos del Bicentenario y la muerte de Kirchner. Cristina mandó un saludo que fue proyectado en pantallas gigantes e hizo los hechos de cierre del acto. Dijo que la habían invitado a ir al Luna Park, donde se va a lanzar un partido que reivindica las mejores tradiciones del movimiento nacional, popular y democrático, dijo en el mensaje. Y le dio a Miles la bienvenida al movimiento que sigue intentando la transformación económica y social más importante de nuestro país. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, saludó sobre el escenario junto a Delía, mientras en el acto estaban también el sacerdote Farinello, los diputados Baxteiro, el ex diputado Raimundi, el nono Frondizi y el candidato intendente de La Matanza, Ricardo Brucese. Muy bien, ya nos estamos acercando a la primera hora del programa del Observatorio. Yo tengo un pequeño comentario que hacer porque de pronto surgió la política en directo en mi propio celular. Me llamó la atención esto. Venías para la radio cuando recibo un mensaje y abro el mensaje antes de llegar acá, eran las 16:43 minutos. El mensaje dice: si apoyás a Alberto Rodríguez A y sus logros en San Luis y querés votarlo en la interna del peronismo, respondé OK a este mensaje. Te necesitamos. Me sorprendió, quiere decir que estas internas son dentro de muy poco tiempo, hasta ahora entre Duhalde y Rodríguez A, que son los que están peleando la candidatura del peronismo federal, digamos. Se opuso a eso hasta De Narváez y también Solá, que no sabe con quién ir ni qué hacer. Pero me sorprendió que yo haya recibido este mensaje. Quiere decir que los partidarios de Rodríguez A compraron una base de datos de una telefónica, en este caso es personal, que yo tengo personal, o algún empleado desleal, no creo que la empresa venda a particulares la base de datos de teléfono, es ilegal. Claro, es ilegal, se supone que es un dato propio de la empresa. Y el responsable de la campaña de Rodríguez A, acá en el Gran Buenos Aires, seguramente en el Regional Oeste, compró esa base de datos y están haciendo llamados telefónicos aleatorios con una, eso se hace con varias computadoras, pero lo hacen muy rápidamente. En un día o en dos días pueden cubrir miles de teléfonos, pero eso tiene un costo económico, eso se paga, estas empresas cobran bastante bien, o sea que hay dinero de los Rodríguez A para que se envíen estos mensajes telefónicos a a cualquiera. En este caso el cualquiera soy yo, digamos. Está genial porque, digo, yo que hago comentarios por radio, jamás me imaginaba que iba a recibir yo un teléfono, un llamado así, diciéndome que me necesitan para hacerle la campaña a Rodríguez Sá. Pero yo me gano genial. Un auto cada 15 días. ¿Usted no se gana auto? Ah, ¿también? Sí. Mirá vos, ¿no le manda mensajes? 100 mil pesos. Ay, y bueno, no sé qué, sí, y auto. Claro. Y eso vende en la base de datos, no diga. Y claro, en los teléfonos de también, las casas también. También, sí, también. Eso debería estar prohibido, la verdad. A mí me llama de Narváez. Ahora hace rato, ¿sí?, que no me llama, por suerte. Ah, se ve que entendió que no quiero hablar con él. Pero bueno. Así que vamos a nuestro tema musical. Bueno. Y ahí ya vamos hacia la tanda de la radio después. Muy bien, nos vemos en un rato. La canción, un sentimiento, vuelto paloma, alzando el vuelo. Esta canción es solo un puente entre tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía, para triunfar tan solo un nombre que se decida por el día. Nuestra canción espanta el miedo y una explosión de descontento. Se vuelve antorcha, sol y viento, olvida el tiempo y reta al cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? Voz de mujer se oye en la casa, pura faena cotidiana. Objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su sitio y su canción, aún sin permiso, le quita sombras al destino. Levanta el vuelo con un grito, abra rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños no encuentre abrigo y pan seguro. Habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza mientras pueda, llenas de amor, sonar las cuerdas. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta?

y mensajes de texto, dice, al 15 61 54 03 59, y el mail elobservatorio@fmmoreno.com.ar. Y por esta maravilla de internet tenemos las últimas noticias en pantalla. Y hubo una protesta en Londres donde alrededor de 450.000 personas salieron a las calles a reclamar contra los recortes sociales y el programa de ahorro que dispuso el gobierno conservador de Cameron. Lo que habíamos hablado de Portugal, si es que se acuerdan. Los manifestantes se congregaron cerca de la sede gubernamental y fueron, por supuesto, golpeados por la policía. Un operativo de seguridad de alrededor de 5.000 agentes. Esta se trata de la mayor manifestación contra las protesta contra la política económica después de la guerra de Irak en el 2003. Después no salieron más los británicos a la calle. Impresionante. O sea, cuando le tocan el bolsillo, salen. Así es. Igual a los gobernantes parece no importarles mucho, muchas veces. Así es. Bueno, y continuando con nuestra hoja de ruta, hoy o ayer, no me acuerdo exactamente el día, digamos, se cumple un aniversario más de la creación del Mercosur. O sea que el Mercosur, por ahí es un tema de especialistas, es un tema que lo hablan los estudiantes, la gente que estudia economía, etcétera. Sin embargo, le tenemos que empezar a dar importancia porque por primera vez, digamos, Argentina, junto con los países limítrofes, Paraguay, Uruguay y Brasil, crearon hace algunos años, 20 años. El Tratado de Asunción. Hoy 20 años. Claro. Y se publica hoy una cosa rara, por eso lo quisimos hablar. Un artículo, un trabajo, es como una opinión que dieron los cuatro ministros de Relaciones Exteriores que firmaron en concreto un llamado teniendo en cuenta la importancia del Mercosur. Sí, es un trabajo colectivo, eso es lo interesante, y son los ministros actuales de Relaciones Exteriores de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Escriben Héctor Timerman, Antonio de Aguiar Patriota, Jorge Lara Castro y Luis Almagro, y dicen: hace exactamente 20 años, el 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaban el Tratado de Asunción, el instrumento fundador del Mercosur. La creación del Mercosur siguió la tendencia de formación de bloques regionales que caracterizaba la escena internacional a inicios de la década del 90. Constituyó parte importante de una respuesta al desafío de encontrar nuevas formas de inserción de nuestras economías en el mundo. Nuestros países vivían en el 91 un doble reencuentro, con la democracia y con su propia vecindad. El Mercosur es también la expresión de ese reencuentro. Es la demostración de la capacidad conjunta de los cuatro países de sobreponer, a diferencia del pasado, una agenda compartida de valores e intereses comunes. En los 20 años transcurridos desde la fundación del Mercosur, las relaciones entre nuestros países se transformaron profundamente. Consolidamos relaciones de confianza mutua, profundizamos nuestros canales de diálogo político y estrechamos nuestros lazos de cooperación en diferentes dominios. En el plano económico, los avances son particularmente elocuentes. En el 91, nuestro comercio sumaba 4.500 millones de dólares, ¿no? Sí. En el 2010, el volumen de los intercambios se multiplicó 10 veces, alcanzando ahora 45 mil millones. Se avanzó en temas sensibles como la eliminación del doble cobro del arancel externo común, el código aduanero común, disciplinas comerciales comunes, cuyos acuerdos en otras épocas parecían muy lejanos. Lo que estimula hoy a encarar con gran confianza nuevos desafíos, como son la integración productiva, la integración energética, el libre tránsito, la superación de las asimetrías y la evolución permanente de la institucionalidad. Ese dinamismo y el creciente entrelazamiento de las economías del bloque nos volvieron más fuertes, como lo demostró nuestra capacidad de reaccionar a la crisis económica internacional desencadenada en el 2008. El año pasado, los países del Mercosur crecieron en promedio más del 8%. En dos décadas, marchamos hacia un sistema en que los países del sur ganan mayor relevancia, y con eso se refuerza la importancia del Mercosur como instrumento para la construcción de un futuro de creciente prosperidad para nuestra región. Así como en 1991 necesitamos repensar hoy nuestro lugar en el nuevo contexto internacional, tenemos todas las condiciones para enfrentar el desafío con optimismo. El Mercosur, como el conjunto de América del Sur, es un espacio de paz y democracia. Es una potencia energética en expansión y corresponde al territorio agrícola más productivo del mundo. Engloba un mercado consumidor significativamente ampliado por políticas conscientes de inclusión social y atrae el creciente interés de socios extrarregionales, como lo demuestra la participación en la cumbre de Foz de Iguazú en diciembre del 2010 de altos representantes de socios geográficamente distantes como Australia, Emiratos Árabes, Turquía, Palestina, Siria y Nueva Zelanda. Diversas iniciativas que se están tomando en el bloque han servido al imperativo de implementar la agenda ciudadana priorizada por nuestros países. Eso es lo más importante, porque eso va a repercutir en la gente directamente, la política ciudadana de los países del Mercosur. Estamos determinados a caminar hacia un verdadero estatuto de la ciudadanía del Mercosur que consolide y dé visibilidad a los cambios graduales, aunque profundos, que ya vienen sucediendo en la vida de muchos de nuestros ciudadanos. Turistas que viajan por América del Sur sin pasaporte, personas que obtienen con facilidad residencia permanente en otro país del Mercosur, personas que viven en el otro lado de las fronteras y unifican sus cómputos de jubilación, estudiantes y docentes que transitan escuelas y universidades de los cuatro países. Para estos ya es perceptible la diferencia que hace el Mercosur. A mí me parece muy importante. Hay un problema gravísimo en los estudios, por ejemplo. Cualquier persona que estudie en un país, en otro lugar, cuando va a otro país, tiene que hacer un trámite burocrático impresionante para que le reconozcan los estudios, incluso los estudios primarios, secundarios y ni qué decir de los universitarios. Entonces el hecho de que los países del Mercosur estén sus cancillerías estudiando y cambiando las leyes para que fácilmente sea aceptado en otro país, que uno pueda viajar al Brasil, establecerse en Brasil, trabajar, ser profesor en una universidad o en un colegio secundario y viceversa, de un brasileño en la Argentina o un paraguayo en la Argentina o un argentino en Paraguay, eso es muy importante. Soluciona un montón de cosas que era casi imposible de hacer antes, digamos. Sí, no es solamente un trámite burocrático, porque muchas veces más allá de la burocracia hay que volver a dar una cantidad de materia. Es una injusticia que eso, sí. Uno haría otra carrera, digamos. Así es. Así que eso es lo que me parece más importante a mí desde el punto de vista, digamos, de la ciudadanía, de los individuos que conformamos el Mercosur. Dice, de esa forma, al cumplir 20 años, nuestro proceso de integración alcanza un nivel más elevado de madurez. Otro ejemplo contundente de esa madurez es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, el FOSEM, que tiene hoy casi 1.000 millones de dólares. Dirigido a reducir diferencias de desarrollo entre los socios. Los recursos del FOSEN están construyendo estradas, líneas de transmisión y redes de saneamiento básico. Están reformando escuelas y construyendo moradas. Ayudarán a pequeñas y medianas empresas a aprovechar las oportunidades traídas por la integración y contribuirán a reducir asimetrías que en el límite nos debilitan a todos. El Mercosur trajo una nueva visión de nuestros países respecto de sí mismos y de su inserción en el mundo. Ya podemos hablar de una generación Mercosur que sabe que el desarrollo de cada socio es inseparable del desarrollo de los demás, sea por el intercambio continuo de experiencias, sea por la definición de políticas de alcance regional. El Mercosur ha servido para tejer una tela de solidaridad abarcando diversos ámbitos de nuestras sociedades. Debemos seguir perfeccionando el Mercosur a partir de la comprensión de aquello que tiene de singular. Aprovechemos la fecha, por lo tanto, para reflexionar respecto del sólido patrimonio acumulado a lo largo de este proceso, patrimonio sobre el cual cabe continuar trabajando en nombre de sociedades cada vez más democráticas, prósperas y justas. Así que eso es el Mercosur. Está en desarrollo, se está creando, digamos. Sí. Y es difícil. Antes lo que existía era una conjunción de empresas, multinacionales incluso, que hacían sus intercambios dentro del Mercosur. De a poco se le están agregando estas relaciones ya individuales, ciudadanas, entre los distintos países, y se va creando, se va integrando con más solidez este grupo de países. Y es muy importante porque después vamos a tener que ir hacia una moneda única, hacia un documento único. Bueno, eso es muy importante y espero que se desarrolle el Mercosur y que otros países la integren además, el resto de los países de América Latina. Bueno, pero el desarrollo de la Unión Europea también llevó mucho más de 20 años. Exactamente, por eso digo, es muy complejo. Claro. Y recién ahora tienen una moneda única e incluso hay algunos países que dentro siguen haciendo circular sus monedas propias. Así es. Y con respecto a eso hay una cosa que no dice en la nota, pero a mí me parece sumamente importante de hace ya creo que más de un año, que por ejemplo el comercio entre Brasil y Argentina se hace en moneda propia y no se hace más en dólares. Exactamente, es muy importante. Eso a mí me parece un acto de soberanía y de demostración de que el Mercosur tiene identidad propia en frente del resto del mundo, ¿no? Así es. Así que vamos ahora a un tema musical. Continuamos. Bueno, tengo un tema musical pedido y dedicado para Rolly, mi suegra, la abuela de Paloma, que está escuchando junto con Melina. Les mandamos un saludo. Les mandamos saludos y el tema es La vida en rosa de Edith Piaf. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Continuamos en el observatorio. En esta hora ya empezamos a hablar seguramente de temas culturales, históricos, etc. Y hace unos días le entregaron un doctorado honoris causa, nada menos que a Eduardo Galeano en la ciudad de Mendoza. Y él hizo un discurso. Como todo lo de Galeano, tiene una gran actualidad y es muy importante que escuchemos. El único mesiánico de confianza es Messi, dijo Galeano. Al recibir el doctorado honoris causa que le otorgó en Mendoza la Universidad Nacional de Cuyo, el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano dijo que se sentía orgulloso de tener tal distinción en un país que está a la vanguardia de los derechos humanos en el mundo. El autor de Espejos, una historia casi universal, participó en diversas actividades durante su estadía en la provincia cuyana y estuvo en la cabeza de la marcha que se realizó el jueves en la ciudad de Mendoza para repudiar el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Galeano le dedicó el premio a los militantes del agua y de los recursos naturales. Repudió a las empresas que se dedican a la minería a cielo abierto y a la industria forestal. Son vendedores de prosperidad y felicidad que un día desaparecerán, dejando tras de sí solo agujeros y fantasmas, espacios vacíos. El escritor se refirió a temas de la actualidad internacional, como el peligro nuclear en Japón, la invasión a Libia por la OTAN. Recordó que el presidente Harry Truman, luego del ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki en el 45, aseguró que Dios había puesto en manos de Estados Unidos esas bombas para que fueran bien utilizadas. Galeano condenó la condición mesiánica de los países dominantes, que ahora están salvando a Libia con Francia y Gran Bretaña, se sienten guiados por una misión sagrada. Sobre el tema deslizó dos ironías. La primera fue decir que cada vez que llega a Estados Unidos pide que no lo salven. Y la segunda fue, luego de preguntarse qué quedará de Libia después de ser salvada por estos mesiánicos, frase que remató con una humorada. El único mesiánico digno de confianza es Lionel Messi, dijo. Qué frase, ¿eh? Sí. Desde que pisó Mendoza, el escritor uruguayo se identificó con los que luchan contra la deforestación, contra la minería a cielo abierto, y subrayó que esos vecinos, militantes ecologistas, son capaces de enfrentar a las empresas mineras que envenenan el agua o la forestal que seca la tierra, a los que cometen una imperdonable traición a la naturaleza, apoderándose del agua para convertirla en un negocio de pocos. Galeano lamentó que en la historia de la humanidad se haya considerado que la naturaleza era algo que estaba al servicio del hombre. Sostuvo que incluso desde la izquierda se tomó el tema casi como un obstáculo y por ese camino hemos llegado a donde estamos hoy. Habría que estudiar a qué planeta nos vamos a mudar si seguimos destruyendo este a este ritmo. Aclaró que hablaba en plural, pero a sabiendas de que yo soy inocente. No creo en esas historias en las que somos todos responsables. Quien generaliza, absuelve, decía la brillante Concepción Arenal. Cuando se dice que todos somos culpables, nadie lo es. Sostuvo en ese sentido que la reducción del mundo a una suerte de porquería que hay que tirar al tacho de basura ha sido obra de las grandes empresas químicas, automotrices, energéticas, militares, que son las que están haciendo este desastre. El escritor opinó que el problema de América Latina es que el tema ecológico no es popular, porque una parte importante de la opinión pública cree el cuento de las inversiones, y agregó que desde hace 5 siglos es así y eso tiene que enseñarnos. Defender nuestros derechos naturales es una parte sustancial de la defensa de nuestra identidad cultural. En sus reflexiones, Galeano dejó una cuota grande de optimismo respecto al futuro. Se vienen tiempos de cambio, soplan vientos de esperanza y se ha desatado una energía creadora valiosa, digna de estímulo en América Latina. Nos estamos despertando de una larga fiesta colonial, luego de asegurar que siempre nos han entrenado para la impotencia, para convencernos de que no podemos. hay en el presente una recuperación de la dignidad colectiva que es difícil de ver desde afuera, porque los países dominantes tienen la mala costumbre de despreciar a los dominados. Y como los desprecian, los ignoran. Y afirmo que esto sucede cuando los países dominados quieren liberarse de esas ataduras que no son solo económicas o políticas, sino también culturales, porque esa impotencia es una herencia colonial. Dijo que es necesario recuperar la visión horizontal, la diferencia entre la solidaridad y la caridad. La caridad es vertical y, por lo tanto, humillante. Un viejo proverbio africano dice que la mano que da está por encima de la que recibe. En cambio, la mirada horizontal es de igual a igual y nos enseña a respetar realidades diferentes y nos permite verlas en sus diversidades. Galeano habló también de Internet. Dijo que nació al servicio de la muerte, que fue articulada por el Pentágono para coordinar operaciones militares a escala global y después se fue convirtiendo en otra cosa. Contra la expectativa de sus papás, la criatura creció por su propia cuenta. Resulta que ahora ha abierto espacios de repercusión para voces que antes sonaban como campanas de palo. Esto ha sido muy interesante y lo reconozco contra todos mis prejuicios. El escritor dio varias charlas, firmó libros y asistió a la marcha contra el golpe del 24 de marzo del 76. Bueno, es muy interesante. Lo más interesante de que Galeano esté recibiendo estos doctorados honoris causa en diferentes universidades, no solo acá en Argentina, sino hace en el mes de febrero en México también ocurrió. Así es. Lo importante es que la universidad, como una institución tan prestigiosa y que se hace autobombo de tal, no lo reconocía a Galeano como un investigador, sino como un escritor, un opinólogo. Recuerdo que Las venas abiertas, que es un libro que él ha trabajado muchísimo para escribirlo y que no habla pavadas y que no habla cosas que solamente opina, sino que ha utilizado una gran cantidad de fuentes para escribirlo. Bueno, muchas veces es menospreciado en la universidad porque no es un material erudito, digamos, ¿no? Entonces, ahora la universidad está teniendo otra mirada y está reconociendo el gran valor académico también de este ilustre escritor. Muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos a un tema musical, ¿sí? ¿Vamos a un tema? Bueno. Una banda que se llama Guara, que es una banda boliviana de los 70 y los 80. Hacen música folclórica boliviana, pero con un tono diferente, y el tema se llama Aymara. Avanzo llegando hacia ti. Levanto la vista y el cielo lo encuentro cuajado de luces, brillos transparentes de gama prismal. Y mis ojos brillan despidiendo mil centenas y de ellos brotan gotas transparentes agradeciendo. Mis brazos se alzan y mis pies que van corriendo. Mis labios gritan, gracias, gracias, Dios mío, gracias. Mi cabello flota por las nubes, mis ojos irradian luz y alegría y miran. Mis manos desprenden cuando las extiendo. Miles de flores, miles de aromas. Ay, Mara.

de el gran autor teatral Roberto Tito Cosa. Lo tengo además acá en la pantalla de nuestra computadora, en la mesa de trabajo. Lo recalco porque es interesante, es un buen ambiente de trabajo el que existe acá en la FM Moreno. Tenemos un televisor también por si se nos escapa algo. Y una pantalla con directamente con las noticias del momento en cualquier diario de argentino o del exterior. Hoy entonces se publica un artículo, es polémico y es interesante porque son cosas que se discuten en las mesas y en las familias y en todos los corrillos de los argentinos. Él trae ese tema. La nota se llama Mi amigo Mario. Escribe Roberto Tito Cosa. Y dice, con Mario me une una amistad que viene de nuestros años mozos. En un momento de nuestras vidas, los caminos se abrieron. Mario eligió la ciencia y yo el teatro. Además, Mario se fue a vivir al sur. Los encuentros se hicieron cada vez más aislados, pero no perdimos la costumbre de juntarnos cada vez que mi amigo pasa por Buenos Aires. Es un hábito encontrarnos en uno de los boxes del restaurante Edelweiss, en el sector fumadores. Ambos dejamos el cigarrillo hace muchos años, pero yo prolongué el vicio en la pipa y Mario en el cigarro después de comer. El último encuentro ocurrió hace unas semanas. Como es habitual, empezamos a ponernos al día con las novedades de los familiares, los amigos y de los vecinos de aquellos tiempos. Nunca falta un muerto, noticia que invariablemente se transforma en un chiste de humor negro. Y la seguimos con las últimas películas, algún libro que Mario transita siempre actualizado, y yo que hago mi aporte teatral y la vida en general. No puedo precisar en qué momento apareció la política. Pronto me di cuenta de que Mario tenía una mirada de fuerte oposición al gobierno. Discutimos. El debate de a poco nos fue llevando a los extremos. Uno de los clásicos entreveros que se han instalado en la sociedad argentina, especialmente en la clase media progresista. El diálogo fue subiendo de tono. Mario descargaba los argumentos típicos de los medios hegemónicos y de sus columnistas. Yo le respondía con el bagaje oficialista, hasta que, llegado un momento, le pregunté, ¿vos escuchás los discursos de la presidenta? No la soporto, se desgañitó. No había nada más que hablar. Cuando un juicio sea político o no, nace de la piel. Es imposible intentar modificarlo. Hablamos un rato de pavadas y nos despedimos, antes de los previstos, con un abrazo que me pareció menos efusivo que otras veces. Pasan los días y la discusión con Mario me sigue dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo es posible tanta distancia con alguien con quien siempre pensamos parecido? Que yo sepa, nada cambió en la vida de Mario. Su economía personal nunca dependió ni depende del gobierno de turno. No es alérgico al peronismo. Hemos tenido algunos intercambios por Alfonsín. Él se había hecho ilusiones y yo no. Digamos que en la franja del progresismo yo soy un poco más zurdo, pero algo nos unió siempre, el odio al fascismo. Y es en este punto donde quiero detenerme. Decirle a Mario lo que esa noche no atiné a argumentar. Mario, muchas veces vos y yo nos mostramos escépticos acerca del pueblo argentino. Muchas veces vos y yo recurrimos al manoseado eslogan, este es un pueblo fascista. Exagerábamos, por supuesto, pero es cierto que existe una buena porción de argentinos, la mayoría silenciosa, que todavía responde a los peores atavismos. El racismo, la xenofobia y el machismo persisten. Pero algo está cambiando y mucho tiene que ver el gobierno, este y el anterior. La aceptación, o si querés, la no resistencia popular a la ley de matrimonio igualitario es un síntoma evidente y no es el único. Kirchner obligó al general Bendini a bajar el retrato de Videla del colegio militar y Cristina colocó el retrato del Che Guevara en la casa de gobierno. Son gestos, pero gestos importantes. Aparte de conducir la economía, la política y de administrar el Estado, un gobierno baja a la sociedad una ideología, una mirada, un estilo, una manera de vivir. Los gobiernos hacen publicidad bajan línea, imponen una manera de pensar. Claro, cuando el gobierno es impopular, carece de importancia, pero cuando un gobierno tiene cierta aceptación en un sector de la sociedad, las consecuencias pueden ser graves. Tanto vos como yo, y como tantos argentinos a quienes nos preocupa la política, que leemos los diarios y nos informamos, tenemos anticuerpos. Pero la mayoría silenciosa no. Acordate de Menem. Acordate cuando en una de nuestras cenas, allá por los 90, me dijiste: Menem le saca lo peor al pueblo argentino, y me incluyo. ¿Te parece que no hubo un cambio? ¿Es lo mismo que un presidente abrace y bese en público al almirante Rojas que a Estela de Carlotto? Hermano, la lucha, según el dicho popular, es cruel y es mucha, y los frentes numerosos, pero la madre de todas las batallas es cultural, y el campo de operaciones, el imaginario popular. Esta es la nota de Tito Cosa en una aparente discusión o polémica con su amigo Mario, que trata de un tema que se está discutiendo en todas partes en estos momentos. ¿Y vamos a un tema musical? Sí. ¿O querés decir algo? ¿Agregar algo? Sí, decir algo. Se opina en todas las mesas de todos los cafés de las casas. Vamos con música. El tema es Piedra y Camino. Es un tema muy famoso de Atahualpa Yupanqui. Para mi gusto, el mejor. Pero en esta ocasión está hecho por Jairo, Tomás Lipán y Jaime Torres. Que son muy buenos. Excelente versión. Sí. Yeah. es mi destino. Piedra y camino, un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. Un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio, nos estamos acercando a gran velocidad a la finalización del programa. Queríamos hacer anuncios cortos, un anuncio para el próximo programa que va a ser el día 2 de abril, el sábado 2. Da la casualidad que el 3 de abril se cumple un aniversario del fallecimiento de Sergei Vladimirsky, que fue el alma mater del conjunto musical Grenada, que funciona en Moscú, que cantan en español. Entonces vamos a traer discos de Grenada para pasar durante la segunda hora y vamos a tratar de hacerle un homenaje a Sergei Vladimirsky y intentaremos hacerle un reportaje a Tania Vladimirskaya, digamos la actual directora del conjunto Grenada. También tenías otro anuncio. No, nada, quería contar lo de la película de Belgrano. De Belgrano. ¿Usted no fue a ver la película de no Belgrano? No fui a ver. Menos mal que le dije, ¿no? De Belgrano. No. Bueno. Le tengo miedo a la gran cantidad de gente y estar parado por ahí, bien. No sé. Llevar silla. Es complicado llevar silla. ¿Cómo llevas una silla en la espalda? Una reposera en el auto, silla. No se haga. En el colectivo, claro. Una silla. Bueno, mucha gente que iba en colectivo llevaba sillas. Esas banquetitas muy chiquititas que se pliegan y quedan así como yo necesito respaldo, bueno, ¿no? Una banquetita. No, yo todavía me puedo sentar en el suelo, así que me llevé una manta tipo playa y nos sentamos en el piso. Yo me puedo sentar en el suelo también, lo que no puedo hacer es levantarme. Me quedo sentada en el piso. Claro, hasta el otro día. Bueno, entonces, ¿nos contás la película de Belgrano ahora o la semana que viene? Ahora, o la semana que viene. Ahora, igual la película no la voy a contar porque el que no la vio me va a matar. ¿Por qué? Si todo el mundo sabe que Belgrano nació, murió y ya murió además. Claro, además, ¿o hay alguna duda? Y además creó la bandera. Hay dudas sobre qué color era la bandera que creó, pero bueno, no sé, hay una duda histórica. ¿Qué era, celeste, azul? Celeste tenía dos bandas, tenía una dos sola. Dos bandas, celeste y blanca. Dos bandas celeste sí. Y blanca. Una celeste y una. O sea que no hay misterio. No hay misterio. Yo que pero pensaba que era. ¿Sabes que la película es interesante? Ajá. Porque en realidad la película toma todos esos, entre comillas, misterios de la vida de Belgrano. Sí. Porque habla de los hijos, de las mujeres. O sea, tuvo hijos y mujeres, no sí, era homosexual. No. Porque algunos historiadores se mandaban el chiste. De insinuar, porque tenía una voz aflautada y una voz medio, entonces de que era también medio, pero no, parece que no. No, habla mucho de sus enfermedades, o sea, se muestra todo el tiempo todos los achaques que tiene Belgrano durante toda la campaña, los 10 años de la revolución, en realidad está destrozado físicamente. A mí lo que me impacta de Belgrano, y es cierto, no sé si ahora existiría el hecho ese, el tipo era un civil, era un abogado, jamás tiró un tiro, digamos, y después fue general del ejército y ahora todo el mundo dice general Belgrano. Yo preferiría decirle doctor Belgrano, claro. Pero nadie dice no. Doctor Belgrano. No, es cierto eso. Claro, bueno, eso también se rescata en la película y él habla como que en realidad se le dio ese cargo para sacárselo de encima. Recordemos que él era del grupo de Moreno, del grupo opositor, entre comillas, a el oficialismo de la Revolución de Mayo. Moreno, Castelli, Belgrano fueron todos sacados de encima, todos con finales catastróficos en su vida. Y bueno, y Belgrano en la película en un momento como que dice que en realidad lo mandaron allá y a un abogado lo subieron al caballo justamente para sacárselo encima y para que se muera ahí donde fue. Y bueno, tuvo varias victorias, pero también tuvo grandes derrotas, y por esas grandes derrotas como que Buenos Aires no lo perdonó nunca. También se muestra su encuentro con San Martín en la posta de Yatasto, que estuvieron unos días compartiendo la vida ahí en la posta, y que San Martín le pedía que por favor se quedara, pero Belgrano en ese momento elige la representación diplomática en Europa. Bueno, que le va muy mal también en la representación diplomática. Y bueno, después a la vuelta otra vez va al norte, donde termina de forzar su salud. O sea que viajó a Europa. Sí, él estuvo en Europa varios años, 2 o 3 años. Pero antes, cuando estudió, o sea que sí, eso después antes, también. Claro. Después de la revolución, él fue diplomático junto con Rivadavia y García. A mí se me pasó eso. Eran los representantes de la revolución los que trataban de conseguir dentro de Europa apoyos para la revolución, básicamente en Gran Bretaña, ¿no? Claro, claro, contra España, obviamente. Exactamente. Sí. Todo eso se ve. Todo y eso también se sus ve. Amoríos. Sí, sí, sus ¿Tuvo amoríos. ¿Tuvo varios? Se ven dos, uno con una mujer casada, que es la cuñada de Rosas. Que estaba que ustedes... casada, yo no sabía. ¿Ah, sí? Sí, Escurra estaba casada, sí. Y la hermana. La hermana de la Encarnación, esposa. Claro. Encarnación Escurra. Sí. De ese personaje que tenemos que hablar algún día, que tiene una vida impresionante. Sí, Encarnación Escurra. Una de las mujeres más fuertes y más poderosas de la historia argentina. ¿Será así Cristina también o no? No sé. Bueno, vamos a estudiar la vida de Encarnación Escurra. O sea que Belgrano se juntó con la hermana de Encarnación Escurra. No, no se juntó, andaba nomás, era el amante. Ah, a escondidas entonces. Obvio, y tuvieron un ¿Había hijo. Telos en esa época? No, era ahí nomás, en las carpas de la campaña. Y con otra con las que anduvo fue con una niña que tenía 16 o 17 años y que era la mujer de uno de la hija de uno de sus enemigos, del Guero, que era un tipo, un salteño que tenía muchísima guita y que estaba en contra rotundamente de toda esta cuestión patriótica, porque bueno, los salteños son una sociedad muy cerrada y en ese momento les costó mucho a los revolucionarios que los salteños con mucho dinero pudieran comprender que en realidad lo mejor era la revolución, porque ellos estaban tan atados a los negocios con Lima que lo mejor para ellos eran los españoles. Continuar, exactamente. Exactamente. Así o sea que ahí se nota, pero él ahí salió con esa chica en Salta nada más. O se no, la trajo a Buenos Aires. No trajo a nadie a ningún lado, a porque ningún él lado. No quería ataduras de ningún tipo. Por eso el tema también del no reconocimiento de sus hijos. Sus hijos son reconocidos post-mortem. Claro, ese es un caso extraño. Tiene un hijo grande que Rosas lo toma, lo cría Rosas como si fuera hijo de Rosas. Sí. Y se llama Rosas, y a los 20 años Rosas le cuenta su historia de que él era hijo de Belgrano. Uh-huh. Y cuando todo el mundo pensaba que le iba a rechazar a su padre, lo aceptó y aceptó el apellido de su padre Belgrano. Y se llama Pedro Belgrano. Rosas Belgrano. Ajá. O Belgrano Rosa, no sé cómo será, pero ese nombre existe. Sí. ¿Vio? Y así que la película es muy interesante porque toma esas cosas que en realidad la historia oficial o la historia escolar que todavía nos siguen contando, nunca lo había tomado. Igual que el tema de eso que Buenos Aires le exige que guarde la bandera. Eso también. La gente no sabe casi nada de eso. Él crea la bandera la ahí en Rosario, la izan, digamos, y queda como oficialmente fundada en esa fecha. Después el gobierno la rechaza. Exacto. Se rechazó la bandera. ¿Y qué bandera? ¿Se eligió otra bandera? No, no se eligió ninguna bandera. Ah, ninguna. Seguimos sin bandera. Claro, que no se podía hacer bandera, no se podía demostrar una cuestión tan independiente, entre comillas, porque independencia no había. Todavía seguíamos dependiendo de Fernando VII. Entonces, no se podía izar un emblema que nos representara. Sin embargo, hay una crítica que le hacen también, de que esa bandera celeste y blanca era la bandera de los Borbones, o sea, de los reyes. Ajá. Eso es cierto. Son los colores de los Borbones aún hoy, que es la casa reinante hoy en España. Nosotros tenemos esa bandera ahora. Sí, celeste y blanca. Pero no, la franja es azul, celeste y blanca nomás, la de los Borbones. No es así como usamos nosotros la bandera ahora. ¿Y cuál es la diferencia? Nosotros usamos 2 celestes y 1 blanca en el medio. ¿Y ellos cómo la usan? Una y una. Ah, dos bandas. Felizmente. Sí. Bueno. Dos bandas nada más. Pero solo los Borbones, porque en realidad España es roja y amarilla. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Los colores de la casa reinante, que en realidad es una casa fundada en Francia. Exactamente. La dinastía borbónica nace en Francia. Bueno, ¿qué más? Otra cosa que no se cuenta mucho de Belgrano, ¿qué otra cosa? Bueno, sus enfermedades, sus mujeres, sus hijos, esto de la bandera. También el tema de cuando la miseria en la que vivió, ¿sí? Sí, la miseria en la que murió. En la que murió. Porque todas las batallas del norte las banca él con su plata. Y el gobierno de Buenos Aires le debe durante muchísimos años el sueldo y los premios por las batallas ganadas. Y después él pide que los sueldos de las batallas ganadas, o sea, los premios por las batallas ganadas, sean destinados a la fundación de escuelas, que las últimas se fundaron en la época de Menem. Exactamente, esa historia yo la tengo, es impresionante. Sí, sí. Sí, tardaron 200 años prácticamente en cumplir el legado de Belgrano. Claro. De los 40 mil pesos oro. Exactamente. Que, bueno, eran una fortuna al momento de... ¿En la película se habla de eso también? Sí, también. Ah, sí. Muy bien. Y también otra cosa que es muy interesante es que cuando él, antes de izar la bandera en el río, a orillas del río Paraná y en las barrancas de Rosario, él funda o crea dos baterías. Las baterías son agrupaciones de soldados que están para combatir a las fuerzas que por el agua realistas que iban en barquitos, ¿sí? Bueno, esas dos baterías se llaman Independencia y Libertad. Ajá. Esos dos nombres también son muy fuertes. Sí. En 1812 no había ni independencia, ni claro, se sabía definitivamente si eso iba a concretar en libertad. En libertad, exactamente. ¿Sí? La otra cosa fuerte de la historia de Belgrano es que él en el Congreso de 1816 presenta el tema de la monarquía incaica. Exactamente, ese es un tema discutido junto, claro, y se presenta ahí. Sí, él está en el Congreso, él participa en el Congreso de Tucumán. Participa ahí en donde estuvo la Prida. Exacto, sí, la Prida era presidente casual, digamos, porque la presidencia iba rotando por días. Justo el día que se declara la independencia, el presidente es la Prida, por eso quedó en la historia. Pero en realidad se iba rotando el cargo. Ah, de casualidad quedó en la historia. A veces uno queda en la historia de casualidad. Y casualmente... ¿Nos puede pasar a nosotros eso? Sí, y casualmente el Congreso de Tucumán se reúne por primera vez a partir del 24 de marzo de 1816. Se sesiona durante mucho tiempo, durante varios meses, hasta que el 9 de julio se declara formalmente la independencia, ¿no? Así es. Pero dos días después, a instancias de los revolucionarios, tuvieron que agregar en el acta de independencia que no se iban a atar a ninguna potencia extranjera. Esto previendo el cuchillo y el tenedor que estaba preparando Inglaterra. Ah, muy bien. O sea, fue un agregado. Exacto. Eso lo tenemos que traer, eso, para el 9 de julio. Para el 9 de julio. Bueno, interesante la película de Belgrano. Vayan no, a verla. No conté la idea, o sea, conté todas cosas sueltas. Hay cosas más que eso todavía, sí. Sí, la película está muy bien armada, muy bien actuada. Belgrano está muy bien interpretado por Pablo Echarri. Por Pablo Rago y San Martín por Pablo Echarri. También, muy bien. Otro que también se nota, que San Martín está destruido físicamente. No debe ser nada fácil dormir contra la piedra en el medio del frío de la intenso. Sí. Exactamente, abajo de una carpa de lona, ¿no? Durante tanto tiempo. Bueno. Bueno, vamos, nos despedimos de los oyentes, de todos los oyentes. Un gran saludo. Estamos finalizando el programa El Observatorio. Hasta el próximo sábado. 2 de abril, Día de las Malvinas también. Día de las Malvinas también, bueno, qué programa. Bueno, hasta el sábado próximo. Y una lágrima se cae en medio de una vida entera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu heladera. Envuélveme en el plástico de tu perfume, déjame caer. Oh, oh, oh.